sabes bien que siempre hay algo más. Sabes bien que no hay que renunciar, que a fuerza de buscar al final lo encontrarás. Sabes bien que hay más de una verdad. Sabes bien. Muy buenas tardes, esto es Olvida tu equipaje, un programa de Radio Utopía que emitimos en directo todos los viernes. Todos los viernes menos el viernes que viene, queridos amigos, porque vamos a presentar el Festival de Cantautores que precisamente va a ocurrir el viernes que viene. Bueno, y para ello está con nosotros el amigo Jorge, que ahora que está haciendo ahí unas labores de producción, que enseguida le saludaremos. Está también con nosotros el amigo Eloy Boán, que le vamos a saludar antes de empezar el programa. Eloy, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy contento de estar aquí. Pues me alegro mucho de esa alegría tuya, ¿no? Que además te caracteriza como persona, ¿no? Y es algo que nos gusta a nosotros hablar contigo siempre. Bueno, estamos un poquito aquí todavía preparando el programa. Estamos intentando entrar con Ángel Petisme, pero como no entra, vamos a ir poniendo alguna canción de él. Quizá una de las más conocidas, que puede ser Los delfines mueren de amor, ¿no? A ver si la encontramos enseguidita. Es la última de la lista. Y vamos a escuchar enseguida. Los delfines mueren de amor, que, como digo, es una canción de Ángel Petisme. Debajo de las almohadas y por las calles desiertas, yo voy soñando con agua y el agua no me despierta. Nuestras vidas son los ríos, desechos, químicas, heces que van a dar a la mar, que es el morir de los peces. Si los delfines mueren de amor, triste de mí, que no haré yo, triste de mí, que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Si los delfines mueren de amor, triste de mí, que no haré yo, triste de mí, que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Ocultar los vertidos y acabar con el ozono, mas nos hubiese valido quedarnos en lo del mono. Y un día cuando tú nazcas, ciego por ultravioletas, te contaré, hijo mío, cómo era este planeta. Vamos a cantar. Si los delfines mueren de amor, triste de mí, que no haré yo, triste de mí, que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Si los delfines mueren de amor, triste de mí, que no haré yo, triste de mí, que no haré yo, que tengo tierno mi corazón. Abre esos palmeros de SOS, que cuando salga adelante tenéis que darle así como panicas. Si los delfines mueren de amor, triste de mí, que no haré yo, triste de delfines triste de mí, triste de mí, que tengo miedo. Si los delfines triste de mí, triste de mí, que tengo tierra. Y ahora nueva. Mueren de amor y mueren de amor. Bueno, pues como decimos, estamos aquí en Olvida tu equipaje. Estamos con algún problemilla técnico, creo que tenemos ya a Ángel, casi enseguida le vamos a tener, y estamos intentando contactar con él de momento. Vamos a escuchar Los Olvidados, ¿no? Otra canción también de Ángel Petisme, mientras que vamos intentando solucionar este problema técnico. Somos los perros abandonados, esos recién nacidos en los containers, o el viejo que hay tirado en la gasolinera. Una boca menos que alimenta, una boca menos, una boca menos. Nosotros somos los olvidados, los refugiados, los desechados. Ya no somos noticia del telediario, del circo y la basura de lo cotidiano. Las luces de la vida no nos besaron, no nos besaron, no nos besaron. Debajo de tu cama hay un cadáver olvidado. Una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. Nosotras somos las olvidadas, Juana, Lupita, Lidia, Esmeralda. Las manzanas podridas que destinaron a la prostitución y la venta de órganos. Una boca menos que alimenta, una boca menos, una boca menos. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado. Una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado. Una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. ¡Arriba! Anda la muerte con mucho trabajo últimamente. Perritos falderos siguen que siguen bailando, mientras 100 músicos tocan subidos en los andamios. Y el carrusel del dolor sigue que sigue girando. Los hijos de la chingada miran siempre hacia otro lado. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado. Una flor de calle una gota de sangre en tu zapato. Debajo de tu cama, cantamos. Hay un cadáver. ¿Cantamos o cegamos? ¿Arrancamos o qué? Una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. Ahí vamos. Debajo de tu cama hay un cadáver. De la calle una gota de sangre en tu zapato. Segunda oportunidad. Debajo de tu cama hay un cadáver de un olvidado. Una flor de la calle, una gota de sangre en tu zapato. ¡Hola! Lupita, me vas a querer. La hostia rezante, el vientre de la hija de zorra. Pues seguimos aquí en... Ángel, seguimos intentando resolver el tema técnico que tenemos. Dile hola. Buenas, Ángel. Hola. Ahora sí te oímos, Ángel. Menos mal que ha venido aquí otro compañero que sabe más de botoncitos que nosotros. Bueno, ha tenido que ir la montaña porque Mahoma nos acercaba aquí. Nos acercaba, a verdad. Vallecas. Efectivamente. ¿Cómo estás, Ángel? Muy bien. Encantado de hablar con vosotros y nada, y joder, feliz de participar la semana que viene en el festival, ¿no? De cantautores que organizáis vosotros. Muy bien, tío. Pues nada, hemos puesto un par de temas mientras que intentábamos resolver esto. Hemos puesto Los Olvidados, estamos en tu página, ¿no? Hemos puesto Si los delfines mueren de amor también, ¿no? Son dos de tus canciones quizá más relevantes, ¿no? Entre otras. Pero no sé si quieres adelantarnos algo de lo que vas a con lo que nos vais a deleitar el próximo, bueno, el próximo viernes. Bueno, esas canciones que has nombrado sí que van en el repertorio de Barrio Andante, porque, uh-huh, bueno, como decía, son canciones que me acompañan a mí y me han abierto las orejitas y el corazón de mucha gente. Pero, bueno, básicamente lo que hacemos Luis y yo es sumar repertorios. Bueno, Luis también tiene un montón de canciones, uh-huh, cojonudas, emocionantes, que te atrapan al primer compás. Y luego lo que también sumamos es algunas canciones que hemos hecho juntos que aparecen en el libro disco, que por, uh-huh, cierto ya iba la segunda edición, Barrio Andante. Y algunas otras que también compusimos en otro espectáculo, Sacco y Vanzetti, uh-huh, y yo qué sé, la fiesta está asegurada porque somos dos personas muy comunicativas, con mucha chispa y mucho sentido del humor, y sobre todo es que como, bueno, Luis está, cuando emprendimos, la verdad es que lo nuestro es una historia de amistad, no nos hemos sumado dos cantautores para intentar con calculadora unir esfuerzos, sino que nos juntamos cada 10 años o así, pues decimos, pues venga, vamos a hacer algo, y básicamente es porque nos echamos de menos y nos apetece un poquito de carretera y nos apetece reír, ¿no? Y compartir, uh-huh, cosas. En este caso, Luis, lo que pasa es que está muy metido desde las elecciones municipales, está muy metido en dos barrios, en Villa de Vallecas y Puente de Vallecas, y está involucrado ahí con el proyecto de Manuela Carmena. Entonces está, pues, desde por las mañanas, se levanta a las 5, está parando desahucios, y luego pues está organizando actividades culturales, sociales, en fin, todo lo que es darle vida al barrio, ¿no? Y por eso lo de Barrio Andante, nunca mejor dicho, porque, uh-huh, básicamente es una idea del retorno a, primero, a nuestra infancia. Nosotros tuvimos infancias ambos hermosas y no sé, evocadoras y bonitas. Por supuesto que habría momentos negros, pero el ser humano tiene el don de olvidar todo aquello que le duele más. Sí, eso es verdad. Y en realidad, en el espectáculo lo que estamos es planteando una vuelta, un poco alejándonos de la globalización y del mercadeo y de esta saturación de macroeconomía que tenemos. Volvemos un poco a lo pequeño, ¿no? Volvemos al barrio, volvemos a la cercanía, volvemos a los vínculos y a las emociones, que es lo que básicamente, como seres humanos, creo que podemos controlar, lo pequeño, lo cercano, y esa es, en el fondo, la idea de felicidad que podemos construir, pero con minúsculas, ¿no? Uh-huh. Tenemos aquí a dos de los participantes del festival. Tenemos a Eloy Iván, ¿no? Que creo que te va a saludar ahora. Tenemos a Roland también, Roland Higuita. Está Jorge también, colaborador de aquí de la radio, ¿no? Muy y bien. Hace un momento decía, hablando en el bar antes de entrar aquí, con Eloy, decía, no, es que claro, cantautor, pues, ¿qué mierda es esa, no? Que él se ve un poco rockero, ¿no? Vosotros, tanto Luis como tú, también venís un poquito del mundo del pop y del rock, ¿no? Sí, pero bueno, es que tampoco creo que haya que hacer tantas separaciones y tan, no sé, y departamentos estancos. Yo creo que todo está unido. Yo qué sé, es que Ángel, perdona si te interrumpo un poco. Yo usaba más que nada las etiquetas que pone la industria para, digamos, que me entendieran un poquito, ¿no? Ya. Luego el trabajo de componer, da lo mismo quien lo haga, componer es componer. Sí. A uno le llaman cantautores por la pinta o la imagen o lo que sea, y a los otros no. Pero todos componemos en un momento dado. Sí, no, bueno, básicamente creo que una canción desnuda, con guitarra y voz, o piano y voz, es una canción de cantautor. Y si encima se caracteriza, si no es una happy flower, una tontería, digamos, en cuanto a texto, básicamente es la vestimenta que le pongas. Es que si le incorporas una batería y unas guitarras eléctricas, pues sonará mucho más rockero. Mm. Y si la desnudas, pues... Pero vamos, las etiquetas son para vender. Sí, nosotros yo siempre... En otra cosa, nosotros estamos en la emoción, ¿no? Siempre digo cantautor como David Bowie, ¿no? Claro, mira, fíjate, tío, ese sí que es maravilloso. El otro día vi un reportaje de Last Five Years, los 5 últimos años de Bowie, la manera como trabajaba, como la idea de cómo vence a la enfermedad, al cáncer y tal, hasta el último momento trabajando en su disco y en un musical. Pues Bowie también es un cantautor, claro, y tiene unas letras que te pasas de evocadoras y de poéticas. Sí, los he tenido que cantarlas. Ángel, aparte de tu faceta musical, ¿no? Quizás una de las cosas que te acercan al mundo de los cantautores también, tienes muchos, vamos, más de 20 libros de poesía, que se dice pronto, ¿no? Y un recorrido también en este mundillo de la literatura, ¿no? Cuéntanos un poquito si tú en tus canciones tienes ahí un poquito esa influencia, ¿no? También de la poesía. Hombre, imagino que sí, que se anotará, ¿no? Pero intento discernir, y cuando me pongo a hacer una canción, pues trabajas con métrica y con rima, porque ahí sí que el género canción no ha variado tanto. Sin embargo, la poesía, a lo largo del tiempo, pues ahora yo creo que ya todo el mundo trabaja con el verso libre, ¿no? Pero sí, supongo que... A ver, esto es una... Es como manejar dos lenguas, ¿no? O tener dos novias, ¿no? Cuando una te quiere menos, pues te vas con la otra. Y en este caso... Yo empecé primero con la poesía con 12 años, luego poco a poco, de forma autodidacta, con otro compi en el colegio, aprendí a tocar la guitarra española, empecé a componer, me parece, en el año 77 me subí con 15 años a un festival a cantar mis primeras canciones, ¿no? Uh-huh. Que prefiero no recordarlas con 15 años, pero bueno, no sé, me lo estoy pasando bien, que si yo sabía que me quería dedicar a esto, y la verdad es que la vida ha sido generosa conmigo porque me ha permitido dedicarme a esto, más o menos poder pagar la hipoteca, llegar a fin de mes, tener una hija y comprarle pues unas botas, en fin, los libros de texto, las cosas que necesita, y poco más le pido a la vida, la verdad, Armando. Uh-huh. Muy bien, hombre. Pues no sé si queréis, Jorge, entrar con alguna cuestión a Ángel. Sí, bueno, al hilo... Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Ángel. Entonces, al Festival de Cantautores se le podría denominar de otra manera, que para no, como estamos con el término este, sería Festival de Sentimientos Musicales, o no sé, algo como... Habéis dicho de sentimientos, ¿no? Lo que se expresa más en vuestra obra es se va más hacia el sentimiento. Bueno, sí, al sentimiento... Y a la celebración de la vida y a la fiesta, pero en general, si una canción, y aquí coincidimos todos, es que si una canción no te pellizca y no te pone ahí, si no te provoca lo que tú quieras provocar, bien alegría, bien entusiasmo, bien ganas de vivir, o bien melancolía, o bueno, pues, o duelo, en fin, pero si no llegas ahí, pues es que la canción no ha servido para nada, ¿no? Quiero decir, te puedes hacer canciones maravillosas, que hay compositores excelentes que técnicamente componen muy bien, pero luego resulta que no comunican, ¿no? Y aquí ya estamos hablando de el tema del directo, no. O sea, que hay discos maravillosos, los discos están, los discos se producen, pero el directo es otro negociado y ahí hay que echar el resto y ahí tienes que buscar a la gente. O sea, la gente llega ahí, bueno, pues, y está abierta, ¿no? Abierta y con muy buena voluntad, pero tienes que ir ahí a atraparlos, ¿no? Y a enamorarlos con desde el primer acorde. Desarrollar la capacidad de transmitir. Claro, esto es muy importante, pero es que también coincidiréis conmigo que hay gente muy buena, que canta de la leche, ¿no? Y sin embargo, pues, son fríos. No llega, ¿no? Son fríos, sí, sí. Pero no solamente del jazz, también cantautores. Pues yo no estoy aquí para dar nombres ni... No se trata de eso. Ni mucho menos, claro. ¿No? Pero, no sé, a mí me parece que, por ejemplo, lo del festival del viernes, pues seguro que es un motivo magnífico para conocernos y tal, los que no, porque no nos hemos oído mucho, y yo qué sé, y para celebrar la amistad, joder, y para estar ahí. Y para ver otra vez a Luis, que siempre es agradable. Y volver a ver a Luis, sí, pues yo es que yo llevo sin verlo desde noviembre, porque me bajé a África, estuve un mes y pico por ahí perdido, pero volví y ya no lo he visto, con las fiestas, las navidades y todo eso, hablamos por teléfono, y ya te digo, ahora sí, en marzo y en abril creo que tenemos 3 conciertos, pues con ese motivo la semana que viene y para ensayar para el viernes, pues nos juntaremos un ratico y tocaremos juntos, ¿no? Por eso... Roland, que te quiere saludar, ¿me parece, Ángel? Hola, buenas tardes, buenas noches ya. ¿Qué tal, Roland? Ángel. Oye, tú tienes un apellido de potente, ¿no? Ah, bueno, hombre, y no soy tan bueno en la cancha, como el apellido insinúa. Pero así como anécdota, sí lo que puedo decir es que soy del mismo barrio de René. Ah, aunque bueno. No tenemos vínculo familiar. Yo me he quedado y agradeciendo muchísimo la invitación hoy a Olvida tu equipaje. Me he quedado porque acabo de llegar hace unos minutos, me he quedado con algunas palabras que has planteado y que me parecen sumamente interesantes y con las que me identifico de verdad profundamente. Una es la de esa búsqueda de la emoción, esa conexión a través de esa vibración desde el afecto, el sentimiento y la emoción genuina. Esa procura del vínculo humano, de que la canción sea un hilo conector con entre, digamos, un emisor que vendría a ser quienes están ahí con su guitarra y con sus rimas y quienes están allí también para escuchar, ¿no? Lo que sería el público. Me parece que hoy en día esta es una misión urgente para posiblemente rescatar o volver otra vez a que afloren formas de cariño humano entre la gente que sea genuino y espacios de alimentación y de frescura para estos días como tan grises y tan hostiles que nos toca vivir día a día, ¿no? Entonces me gustó mucho y simplemente quería hacer esa acotación porque pienso que la labor de encontrarte con la palabra, con el texto en blanco, con el papel en blanco y empezar a plasmar en él las palabras, los versos, procurando siempre que eso luego se traslade a otros, ya es una acción, un gesto de humanidad, o por lo menos de reencontrarse con esa humanidad extraviada en estos días. Y yo lo que confío muchísimo es que el día viernes 3 de marzo, pues vamos a procurar eso, un cóctel de emociones intensos desde distintas búsquedas, ¿no? Desde distintas formas, distintos caminos que hemos explorado cada uno y cada una a su manera para poder hacer de la canción ese vínculo conector con la vida y con la emoción humana. Quería simplemente decir eso. Muy bien, Roland, pues sí, nada, ¿no? Yo aplaudo tus palabras. Yo creo que somos muy afortunados todos los que estamos ahora escuchándonos y la los oyentes que nos escuchan ahora o luego en podcast, porque realmente la música es un lenguaje maravilloso, es un lenguaje universal. Y en ese sentido, la conexión con la gente que está en estos momentos absolutamente maltratada, abandonada, en una sensación luego colectiva de vacío, de orfandad, porque claro, la invasión de los medios, la zombificación, ¿no? Es total, ¿no? Y entonces encontrar espacios de resistencia, de diálogo, de digamos de empatía, de piedad, ¿no? Que es lo que nos diferencia de las malas bestias, de los tramperos, de los auténticos HDP que no brillan por su ausencia, sino que nos están realmente fastidiando la vida. Es un 1% puede ser, y el 99% el resto de la humanidad, pero lo estamos sufriendo a conciencia. Y en ese sentido la canción es un vehículo maravilloso para volver otra vez al tiempo del corazón, de la dignidad, de la resistencia, de la palabra, ¿no? Pues sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, pues no sé, Ángel, si quieres añadir o quieres añadir algo antes de dejarle un poco tranquilo ya al amigo Ángel Petitmes. Sí, Jorge. Sí, bueno, yo no he escuchado mucho tu obra, la verdad, que soy nuevo, y lo bueno de esto es que vas descubriendo lo que estábamos diciendo hace un momento. Y a mí me gusta casi toda la música, salvo algún tipo de música así muy muy industrial, digamos, que no le encuentro mucho sentido, no me dice nada. Pero quería preguntarte, ¿tú en alguna canción, es que últimamente estoy recopilando información para una carpeta que estamos haciendo, ¿tienes alguna canción que nombre la utopía y qué es lo que dice ella, si es que la tienes? Pues Jorge, yo creo que me parece que casi todas, vamos, yo creo que todas. La palabra utopía, me parece que los primeros poemas y las primeras canciones que compuse ya con 15 años, del tiempo que hablaba del año 77, ya hablaban de utopía, porque yo siempre me he considerado un libertario y ahí sigo, ¿no? Sorteando. Yo creo que todas las canciones hablan de utopía, vamos, porque en el fondo es los dos metros más allá que quiere llegar el alma humana y que necesita, ¿no? El pensamiento y la respiración, si no tiene un fondo de tierra desconocida, utópica, no hay nada, ¿no? Y todo por lo que estamos luchando, y todo por lo que estamos haciendo aquí, festivales, y por lo que seguimos haciendo programas de radio, escribiendo libros, canciones, es porque realmente tenemos una idea de utopía, ¿no? Que es lo que nos hace también recuperar un poco nuestra cierta espiritualidad, ¿no? Como seres humanos. No sé si te he contestado, pero vamos, yo te invito, sí, sí, porque todas las canciones mías son son utópicas. Salvo alguna que es como más contingente. El año pasado, bueno, hace dos años escribí una que se llamaba Además nos votaréis, que habla justamente de pues eso, os bajaremos los sueldos, os quitaremos derechos, nos llevaremos la pasta y además nos votaréis. Es una viñeta del Roto, que luego la desarrollé y le puse música. Y esa es una canción muy también de los tiempos, de la indignación y el cabreo que llevamos todos cuando estamos viendo lo que estamos viendo, ¿no? O sea, la como una institución como la monarquía se ha ido de rositas y cómo nos han engañado y cómo estamos viviendo en una democracia que realmente no lo es, sino que es un post-franquismo cada vez más duro y más contumaz, más salvaje, y contra eso pues lo único que nos salva es la idea de utopía. Pues bueno, Ángel, pues yo creo que si te parece, con esto cerraríamos, ¿no? Ya he hablado bastante, ahora que hablen los chicos y bueno, nada, que tengo muchas ganas de veros y de daros un abrazo y que compartir el viernes con Luis y con todos vosotros, y yo creo que será una fiesta. Vamos a echar el resto para que venga el máximo de público posible y invitarles, porque no, vamos, es que somos cuatro artistas, ¿no? Cuatro o cinco artistas con Luis y conmigo, o sea que ¿Y Poe es un cantautor o es un grupo? Es un cantautor, ¿eh? Ahora hablaremos de él, porque estamos ahí pendientes con un problema de salud que le aqueja estos días. Ahora comentaremos, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, Bueno, sí, ojalá que venga, y si no, pues intentaremos buscar alguna solución, ¿no? No, si no, pues si no viene Poe, pues estaremos los poetas, ¿no? Los poeutópicos, ¿no? Exacto. Bueno, pues nada, bueno, un abrazo muy grande a todos y nada, nos vemos el viernes. Salud, gracias, muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, chao. Hasta pronto. Bueno, pues era... Parece, podemos retomar un poquito de música. Y ¿qué nos vas a poner? Pues vamos a poner Los Hijos del Cierzo, porque sabéis que el Cierzo es este viento aragonés, ¿no? Y que Petit Smé conocimos aquí en el programa, por decirlo un poco, hace un poco de historia, ¿no? Hablando tras la muerte de Labordeta, hicimos un homenaje a José Labordeta, y él, que había sido amigo y también, pues digamos, casi discípulo, ¿no? Amigo de Labordeta, pues estuvimos hablando con él sobre la figura de Labordeta, ¿no? Y como es aragonés y en homenaje también a estos aragoneses de la humanidad, ¿no? Pues podemos poner, si os parece, Los Hijos del Cierzo y seguimos enseguida aquí con, sí, Roland y con Eloy. Y a mí eso yo todos los días estoy mirando al cierzo por mi trabajo, ¿no? Sí, porque tú sí, que te dedicas a esas cosas del viento, ¿no? Estar pendiente de eso. Tú vives, que tú vives de que las máquinas funcionen con el cierzo. Tú vives del aire, ¿no? Sí, del aire. Para que luego digan que vivir del aire. ¿Has escuchado Hijos del Cierzo? Lo hemos conseguido. De Ángel Petisme. Luces, compañero. Hay en Saturno un viejo solar que algunos llaman también Manola. Vive allí un pueblo abrupto y letal. Un dios enfermo se bebió su mar. Duros por fuera y tiernos por dentro, el alma de piedra, el corazón de cristal, y el Ebro guarda silencio al pasar por el pilar, al pasar por el pilar. Y el cierzo va, y el cierzo va. Saturno, viejo solar, levantas la vista, no ves libertad. Arde la nieve y hacemos nación, agua de borrajas, frutas de Aragón. Son tan tozudos, tan pocos, tan locos. Son tan baturros, tan nobles, tan sordos. ¿Quién se ve que estás, mañica, de un mañico enamorada? De un mañico enamorada. Y el cierzo va, y el cierzo va, secando el corazón. Mi lugar. Y el cierzo va, y el cierzo va, secando el corazón de ese lugar que es mi pena. Atentí al luto. Somos los hijos del cierzo, con sus tambores del cierzo, pinturas negras del cierzo. Dime si es falso o es cierto. Somos juguetes del cierzo, un manicomio del cierzo, la luz mudeja del cierzo. Dime si es falso o es cierto. cierto. A ver, a ver, a ver. Y el cierzo va. Esto es Hijos del Cierzo. Tenemos aquí a Roland, ¿no? Que es nuestro amigo, también cantautor del viernes que viene. Vamos a decir ante todo, ¿cuándo es? Esto es el viernes que viene, el Festival de Cantautores. Viernes día 3 de marzo. Efectivamente, ¿no? De Radio Utopía, Olvido de Equipaje. Y a las 8:30. Empieza a las 8:30. 8:30. Y es en el Centro Cultural Blas de Otero, que está en el Paseo de Guadalajara número 12 de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Es un sitio extraordinario, Roland, no sé si lo conoces. No, todavía no he tenido el gusto de estar allí. Es un sitio muy agradable, muy íntimo, muy acogedor, ¿no? Y creo que es un sitio de verdad que vale la pena para hacer este festival, ¿eh? Lo que sí me he dado cuenta es que hay ya un reconocimiento, por lo menos las personas a las que he tenido la oportunidad de hablarle de esa velada, ¿sí? Reconocen el sitio, reconocen el Centro Cultural Blas de Otero, y le valoran mucho, parece sí, que sí, es de sí, actividad sí. permanente. Es un buen sitio, sí, es un buen sitio. Una oferta interesante. Es un centro cultural de gestión privada, vamos, personas, como es Radio Utopía, ¿no? O sea, gente sin ánimo de lucro, solamente con el ánimo de difundir ideas o difundir cultura, ¿no? Que es lo que nosotros también. Roland Higuita, estuviste con nosotros aquí en el programa, ¿no? También hablando de tu historia y de tu vida y de tu arte, ¿no? Sí. ¿Cómo te planteas el viernes? Pues yo creo que igual va a ser una oportunidad para que a través de las canciones, pues Roland exprese un poco lo que ha sido su experiencia vital, que como la de todos los hombres y mujeres del planeta, pues es una simultaneidad, ¿no? De nociones del mundo político, económico, geográfico, amoroso, en fin, que yo creo que va a ser una bellísima ocasión, como siempre son estas veladas, para, como decíamos hace algunos minutos, para podernos encontrar y podernos ofrecer también como parte de esta humanidad andante. Uh-huh. Muy bien. Tú eres muy filósofo, ¿no? Antes eres, aparte de poeta, cantautor, ¿no? Artista, ¿no? Desde luego que tienes una mirada profunda sobre los temas de los que tratas, ¿no? Y eso es interesante, yo creo, ¿no? También para ser cantautor. Yo creo que he tenido la fortuna de que en mi vida se han conjugado elementos para definitivamente abocarme, ¿no? A explorar la palabra, a creer muchísimo en ella como una especie de herramienta para pintar los días, para pintar también paisajes. Y la vida, pues también he tenido la fortuna de vivirla con todos los contrastes que puede ofrecerse una vida de un hombre nacido en la década de los 60, en aquella Colombia levantada, reivindicativa, que se debatía y se ha debatido durante los últimos 50 años entre el espanto y la ternura, como dice el poeta Silvio Rodríguez en una de sus canciones. Uh-huh. Entonces yo creo que eso va de alguna manera perfilando y moldeando también el carácter. Uh-huh. Y eso se pienso que se traduce todos los días cuando tenemos oportunidad de manifestarnos y de expresarnos. Uh-huh. No sé si sea más o menos profundo, pero ya, como te digo, a los 50 años se tiene como cierta tranquilidad y cierta madurez también para irlo, decirlo como con mucha claridad. Tú, aparte de, bueno, pues, temas que tratan los poetas, ¿no? Tú tienes la particularidad de tu circunstancia vital, ¿no? Y tu conciencia política, porque tú eres refugiado, eres una víctima de Uribe, ¿no? Y de la gente que le rodeaba y de la extrema derecha colombiana, ¿no? En cierto modo, por eso estás aquí en España. Entiendo, Roland, corrígeme si me equivoco, ¿no? Y eso supongo que te da también otra perspectiva, ¿no? De las cosas que seguramente nos mostrarás en tus canciones, ¿no? Sí, yo creo que esto del exilio, de lo que llamamos en Colombia también ya desde, o que llaman desde muchos estudios sociológicos, este desplazamiento forzado transnacional o internacional, porque no olvidemos que somos alrededor de 6 millones de colombianas y colombianos que estamos por fuera del país y que buena parte de esos 6 millones hemos tenido que salir del país por lo que se considera la violencia estructural. Y pues yo pienso que el exilio sí que de alguna manera también va dejando su huella, ¿no? En las creaciones, en la elaboración de los textos y en las canciones. Obviamente en la década de lo que fue el periodo de Uribe fue un periodo donde hubo unos factores de agudización que de alguna manera acrecentaron esa expulsión de colombianos y colombianas. Y en particular, pues mi caso, yo siempre lo diré, es un caso feliz porque pues estoy vivo, por un lado, y por otro lado, pues porque conté con ese privilegio de poder salir del país, de poder ser acogido, y que en nada tiene que ver con dramas muchísimo más profundos, muchísimo más reveladores de esa violencia estructural y estatal que golpeó a mucha otra gente en Colombia y que realmente cargan con secuelas muchísimo más, más graves y más dramáticas que la mía propia. El exilio, obviamente, seguro que va a estar reflejado en alguna de las canciones de aquella velada, de la velada del próximo 3 de marzo, pero también la voluntad de seguir construyendo, de seguir creyendo en esa construcción posible que podemos hacer desde... La utopía, ¿no? Que decía, esa utopía que decía, de la Jorge, ¿no? Sí, exacto. Y seguramente Jorge te va a hacer la misma pregunta, ya te la adelanto. Sí, bueno, es que últimamente estoy con eso, muy intentando hacer una buena carpeta para tener en la música de continuidad que aunque no nombre el término utopía, pero como decía antes compañero Ángel, pues que hable sobre ello, sobre ese futuro al que queremos ir, a una cosa... Ahora se está empezando a volver a tratar, ¿no? Ya por círculos así más académicos, esta idea de, al ver que no hay un futuro o un mundo hacia donde... tener una referencia fuera de lo que es lo convencional, digamos, el capitalismo, lo que hemos conocido hasta ahora. Algo que sea más allá, ¿no? Ya siempre andamos diciendo el cambiar, cambiar, ¿no? Es que lo que hay que hacer es, yo creo que ya es cambiar esa palabra y decir sustituir. Yeah. Entonces, tendríamos que sustituir los modelos. Ángel también hablaba ahora de, el compañero que había hablado antes sobre las cercanías. O sea, ajá, no tener que ser tanto esto que nos venden la globalización, que sí, que también está muy bien que te oigan en cualquier parte del mundo, ¿no? Sobre todo a vosotros, que sois los artistas. Pues a nosotros nos oirán con esto, ¿no? Con el programa. Pero no al precio que nos piden. Es que la globalización dice da la posibilidad de que escuchen a la gente en todos lados. Lo que ocurre es que te hacen pagar un precio muy alto. Porque el rollo es, sí, te van a escuchar en todos lados, pero vas a contar lo que yo diga y como yo lo diga, y punto. Y eso no es. Pero bueno, hay canales ahora, por lo menos, algo más, o sea, no está tan tan monopolizado o filtrado como quisieran ellos. Y menos mal. Sí. Menos mal. Yo, de todas maneras, yo sí confío muchísimo en la fórmula y creo que es lo que entiendo... cuando Ángel llama de lo pequeño, de lo local, de lo cercano, y es que yo también creo profundamente en el efecto positivo de resistencia y, digamos, de cambios... la revolución interior, lo llamaba una amiga, ¿no? Que decimos aquí, la revolución interior, ¿no? Lo decía Whitman, además, también, ¿no? Para revolucionar el mundo, tenemos que revolucionarnos primero. Que de eso se trata un poco, empezar. Y esas agendas locales, esas agendas domésticas, que muchas veces parten de la propia familia, no nos preocupamos de cuestionar las fórmulas de opresión y de pequeñas dictaduras que hay muchas veces en nuestras familias, en nuestros ámbitos más cercanos, ni en el barrio, ni siquiera en el edificio donde vivimos, ¿no? Nos vamos acostumbrando un poco a unas esferas de micropoder tiránico y creemos que no es tan importante dar la pelea ahí, pero realmente es importante generar cambios ahí. creo que sí. Eso es un poco por donde lleva Ángel, y no sé si es a lo que te refieres, Jorge. Pero sí, sí, yo creo que sí, que eso es el, habrá que empezar por ahí, ¿no? O sea, más que plantearnos que si el dirigente que está ahí arriba sea el que hace, tenga que hacer los cambios, nos tendremos que empezar a hacer. Como sabemos que los hagan ellos. Poquito a poco. Totalmente, claro. Totalmente. Latinoamérica, en ese sentido, tiene unas experiencias muy interesantes, sí, desde hace muchos años, sí, y es donde se destaca, sí, el valor de la comunidad, uh-huh, que no son espacios perfectos de organización social, pero sí son espacios de reflexión permanente acerca de lo cercano y de los vínculos, digamos, más domésticos, ¿no? Y a partir de esa reflexión permanente y de ese ejercicio permanente de esos vínculos cercanos y domésticos, la comunidad va encontrando formas de tomar decisión sobre sí misma. ¿Ya? Uh-huh. Posiblemente, tarde que temprano, posiblemente no, siempre se encuentran con el muro de la gran ciudad o del alcalde de la zona, o qué sé yo, de algún poder local con el que siempre se van a encontrar con ello, pero por lo menos esa reflexión va perfilando una conciencia de la vida, del mundo, de la posibilidad de otro mundo, de otras relaciones, que finalmente son formas de resistencia y de contención al daño de esos poderes. Desde luego, ¿no? Hacer la alternativa es la máxima resistencia, yo estoy convencido de eso. Hacerla, no esperar a que nadie. Sí. Roland, sabemos que tienes algo de prisa, cuéntanos un poquito si quieres, qué has pensado para el viernes, con qué nos vas a deleitar. Mira, tengo algunas, obviamente, siendo un festival de cantautores, pero he pensado todas canciones propias, obviamente, y algunas cosillas nuevas y algunas cosas que vienen de algunas otras épocas de mi vida musical. Va a ser muy variadito en términos de ritmos y de géneros. Uh-huh. Alguna canción va a ser en ritmo bolero, algo va a tener también un poco de candombe. Mis canciones suelen ser más bien serenas, pausadas, una guitarra básica, sencilla, que es una especie de botecito en el que me monto para ir remando, ¿no? Y ir mostrando lugares de un lago, tal vez, donde estemos, algunas playitas de ese lago, a donde pienso yo que podamos arribar a través de esas canciones y mostrar distintas facetas, algunas que tienen que ver con la economía, otras con el amor y la guerra, otras con la batalla en la calle por cambiar las cosas, la creencia, la fe en el ser humano, algún homenaje a aquellos que no escuchamos, no vemos, pero que sabemos que en algún lugar del mundo siguen tejiendo. Hay tantos sin voz y sin luz, pero que de alguna manera están coadyuvando a que nosotros estemos aquí, nuestra permanencia y nuestra comodidad, de alguna manera, está basada en el sufrimiento de mucha gente que no tenemos en cuenta. Claro. Entonces, también un poco en dirección de eso. Y con todo el entusiasmo del mundo a aportar en ese cóctel de propuestas, muy contento de saber de que Eloy Boan va a estar allí, que he tenido oportunidad de escucharle. Gracias. Muchas veces, y que siempre tiene ese voltaje desde su guitarra y desde sus textos allí, candente, con fuego, y igualmente de tener a los otros compañeros de Barrio Andante y de Poe. Entonces creo que va a ser una velada. Yo creo que yo estoy diciendo la verdad. Os voy a confesar algo, ahora que no nos oye demasiada gente, me temo. Me encanta el Festival de Cantautores. O sea, es un día, va a ser el tercer año ya, ¿no? Es un día que yo me lo tomo como un regalo que recibo, ¿no? De verdad que me siento un auténtico privilegiado por poder asistir, ya no digo organizar, ¿no? Pero poder asistir a algo como el Festival de Cantautores, porque además, yo tengo muy buen gusto para los cantautores, como es evidente. Yo siempre me he encontrado bien en la Blas de Otero. Sí, es un buen sitio, sí, señor.

apostando cifras con mucho descaro, diciendo, mintiendo, inventando uno nuevecito que dice que será mejor. ¿Quién? Yo lo sé, vos sabes, ese cretino que viene inventando publicidad para engañar a tu fe y a tu hermano. Viene diciendo, comprando, vendiendo el pan y la sed y el agua y mucho más. Pues escuchábamos al grupo Pasajeros, ¿no? Al que pertenece el amigo Roland Higuita, ¿no? Y que, y bueno, hemos estado escuchando. Y ahora tenemos aquí al amigo Eloy, que está ya preparado, Eloy Boan, ¿no? Que es un músico. Antes decíamos que cantautor no, que rockero sí. Y bueno, está preparando ya su guitarra, su armónica, para mostrarnos una parte de lo que vamos a poder hacer ahora, ¿no? Luis, ¿qué nos cuentas? ¿Qué has pensado para cómo te planteas el festival? En primer lugar, decir que yo me he criado con música americana del norte, que me gustan bandas como Lynyrd Skynyrd, Allman Brothers, en fin, ese tipo de historieta. Básicamente rock, folk rock, blues, country son mis fuentes. Y para escribir, un poco como decía Ángel primero y Roland después, ¿no? Partir de lo pequeño para hablar de lo grande. Genial. Pues creo, además, firmemente, también he hecho mis incursiones en el mundo de la literatura. Ajá. Hay algunos poemas míos publicados en antologías. La última antología donde publiqué, me parece que se llama La primera vez que... No, a ver, Ebrio desván de amores locos es la última, en Sial Ediciones, y está a punto de salir otra en Sial Ediciones también, sobre el amor mortal, el amor inmortal, que he dado 5 poemas a Sial para que los publicara. Bueno, ¿no? Sial es una editorial importante en el mundo. Sí, el mundo sí, de la poesía, sí, he tenido mucha suerte. Uh-huh. gracias a Antonino Nieto Rodríguez, uh-huh, a quien mando un abrazo muy fuerte desde aquí. He tenido mucha suerte porque él ha confiado en mis poemas y me los ha publicado. Es la tercera vez la tercera o la cuarta vez que me publica. Estupendo. ¿Qué te iba a decir? Que... Y lo de la literatura viene al hecho de que para hacer una letra de una canción, aparte de contenido, tiene que tener forma. Entonces, por eso estoy muy pendiente siempre de la literatura. Y aparte de dar un abrazo a Antonino, yo siempre recomiendo un libro de cabecera, que es Molinos de Viento, de María Ángeles Fernández Jordán, y otro libro también que acabo de leerlo, que se llama Las Naciones del Llanto, de Manuel de la Fuente Vidal, que es un poeta increíble, para mi gusto, por lo menos, es un poeta increíble. Y es un tío, es periodista, estuvo trabajando mucho tiempo en la sección cultural de ABC y tal, y ha hecho un libro, Las Naciones del Llanto, casi recién publicado, con Huerga y Fierro, estupendo. Y esto, como repito, en los textos de las canciones es muy importante la historieta, de darle forma para que digas, joder, no solamente hace buenos arreglos musicales, también escribe bien, ¿no? Que llama mucho la atención en las canciones, en el oyente. Muy bien. Tienes una guitarra en las manos, una armónica puesta en el cuello, la voz ya tu aterciopelada, voz ya preparada. mi aterciopelada voy ya preparada. Voy a hacer un tema de los que van a ir el viernes en el LP en vivo que se va a grabar en la aula de Otero. Oye, ya estaría bien, ¿no? No gustaría eso, ¿qué? Claro. ¿Imaginas un una colección de DVDs en directo, ¿no? O sí, una colección de temas en vivo. Eso es y mejor tal, buscarnos el mecenas, ¿no? Este tema se llama... Joder, verás. El directo. Eso que esto que no te pase allí, ¿eh? Claro, menos mal que no estamos grabando ya el LP en directo. Bueno, bueno, seguro que te acuerdas durante la canción, ¿no? Sí, me acuerdo de la canción. El blues del metro le vamos a llamar. Es un tema que se me ocurrió trabajando en la Renfe de vigilante y de vigilante en el metro también. Que habla de eso, habla de lo que es el curro allí, la dureza que tiene y tal. Y es un tema de corte bluesy. Las movidas de mi curro. En mi curro, pitillo tras pitillo. En mi curro, pitillo tras pitillo. Las horas se van. Horas se van, miedos y errores se quedan, no se pueden arreglar, no. Un café a mitad de la jornada, un café a mitad de la jornada, tú vales por 10, tú vales por 10. Aguanto mis dolores como un campeón, como un campeón. Si no resuma la sangre, pronto seré el más mejor. Si no resuma la sangre, pronto seré el más mejor. Si no resuma la sangre, pronto seré el más mejor. ¡Bravo! Gracias. Joder, que la verdad es que qué marchón, ¿no? Qué marchón. Hay... Bueno, no sé qué. Perdóname, Eloy, te he cortado. No sé qué orden seguiremos en el concierto, pero desde luego el momento que tú salgas, no sé si será al principio o será al final, va a ser un momento de intenso, ¿no? O sea, de ambiente, de marchón, de cuerda, ¿no? Eso vamos a procurar. Muy bien. Eso vamos a procurar, que sea un... Al final salió el título, la canción, dijiste, ¿no? Eso sí, es que... Las movidas de mi curro, ¿no? Movidas, sí. Son un lapsus. Pero sí, desde la movida de mi curro, hablar más metro. De eso, de lo que es el curro del vigilante del metro y de la Renfe, que es un tío que está continuamente al loro de lo que pasa y tiene tensión y tiene muchas horas de pie y tiene... Tiene sus escaqueos, también habla un poco de toda esa película de lo que es el curro. Es, repito lo que decía Ángel, de hablar de lo pequeño. y tal. Realmente podemos ser muy trascendentales haciendo letras, pero lo pequeño es lo que primero nos pilla. Entonces es sobre lo inmediato, escribimos prácticamente sobre lo inmediato. Bueno, esa es una cosa que a todo el mundo en su trabajo le viene a la cabeza, ¿no? Las movidas de su oficina, sea de una manera, en otros sitios es de otra forma, pero todo el mundo piensa en las movidas del trabajo, sean las que sean. Realmente es que entras, por ejemplo, a trabajar a las 9 o a las 10 de la mañana y tienes la cabeza ocupada con lo que tienes que hacer, que para eso te pagan, etcétera, etcétera, etcétera, y ahí hay un rollo, pues eso, de cotidiano y tal. Y también es una manera de decir, estoy jodido porque este jodido quiere que esté jodido y realmente me paga, pero no me paga lo suficiente en muchas ocasiones, ¿no? Sí, o te limita, yo que sé, cualquier actividad que puedas hacer que sea necesaria pues para tu, no sé, cuestiones de tu vida personal. Además el rollo es tú tienes razón, pero aquí se hace lo que a mí me sale de las orejas. Ese es el rollo. Yo en mi caso, que estoy en una oficina, le llamo el pesebre. Estamos delante de un pesebre. Entonces, claro, sí, hace lo que dice el ganadero, ¿no? Pero vamos, comes y tal. Y, el pesebre, al fin y al cabo. Sí, sí. Tú, Eloy, un poco antes te vuelvo a retomar un tema, ¿no? Que creo que es importante. Te negabas un poquito a la etiqueta de cantautor, ¿no? Pero tú, sin embargo, sí has escuchado muchos cantautores, acabas de... Bueno, yo... Es decir, que también le das a la poesía y lees poesía, ¿no? Yo me llevo estupendamente con mis compañeros, de los llamados cantautores. Lo que pasa que a mí yo rechazo la etiqueta de cantautor en lo que tiene de industrial. Es decir, no me gusta que me clasifiquen con... Porque cuando yo crecí, la palabra cantautor no se usaba, o se empezaba a usar prácticamente. Entonces, hay gente de ese movimiento donde me meten a mí, que son para mí verdaderos popes. Por ejemplo, Pablo Guerrero. Por ejemplo, el difunto Hilario. Luis Jack. También Luis Emilio Batallán, aunque era básicamente musicaba poemas en gallego y tal. Pero no me siento yo realmente un cantautor. Y si me siento un cantautor es como David Bowie. Es un tío que compone canciones, pero nadie le llamó nunca cantautor. ¿Te sientes un rockero? O sea, no llevas una banda detrás tampoco, no usas una guitarra eléctrica, ¿no? No, bueno, quizá sea por eso que esté metido en este grupo. Uh-huh. Pero yo no me considero cantautor porque mis influencias no son de cantautores. Yo, por ejemplo... me encanta Serrat y me encanta Silvio Rodríguez, pero antes descubrí a Leonard Cohen, a Bob Dylan y a Neil Young, y escuché antes a la Creedence y a Laura Niro que escuché a Pablo Guerrero, claro, por ejemplo. Uh-huh. Y por eso no me considero metido dentro. Claro, es que quizá lo que tenemos que ampliar es un poco la idea de cantautores, ¿no? Sí, que, sí. Bueno, hablábamos antes, mencionaba yo un poco al hilo, Rosendo, ¿no? No es básicamente un tío empollón que te diga, es que el diccionario dice tal cosa, entonces sí, es para... Joder, es acostumbrarse a manejar el vocabulario de una determinada manera para que la gente no asocie cantautor con el tío guitarra de palo, vaqueros, no sé cuántos, no sé menos. No, es... También puede ser... Joder, Gilbert O'Sullivan era cantautor y era un pianista. Claro, una de las cosas de los cantautores siempre se ha dicho el compromiso social, ¿no? Vos tú un poco en el tema que has cantado algo demostrabas, pero yo creo que sí que en ese sentido tú sí que tocas esos temas, ¿no? Sí, el compromiso social yo creo que es necesario. Lo que pasa que para mí, más que escribir canción social, lo que yo defiendo es una actitud. Es decir, más que escribir es estar en el rollo. Y yo siempre lo he dicho, tener un compromiso social muchas veces es una actitud. Y lo que fundamentalmente importa es estar allí, puesto. Si yo voy a cantar con José María Alfaya y quien se quiera apuntar, Alfredo Becker, David Enríquez, etcétera, vamos a cantar todos por una causa. Luego cada uno cuenta la historia según él la ve, pero en principio estamos unidos por una causa. Y para mí eso es verdaderamente lo que importa. Porque si me importara un pimiento la causa, no estaría donde, no estaría con ellos. Entonces, desde el punto de vista, desde ese punto de vista, explico que para mí el compromiso social es una cuestión de actitud. Muy bien. Eso es lo que se llamaba la canción comprometida. O tenía, sí, ese título en cierto, sí, momento. Pero lo que te quiero decir, es que el compromiso, en la primera fase del compromiso es estar en el lugar. Luego ya te comprometes en la medida que, porque hay causas que te afectan. Por ejemplo, a mí me afecta muy de cerca, como a todo el mundo, la historia de la contaminación progresiva de las ciudades, ¿no? Entre otras cosas porque es un atentado contra nuestra salud y nos están tomando siempre el pelo con el rollo de tenéis las medicinas justas, pero cada vez se muere más gente de cáncer. Entonces es una gaita. Sí, sí, no quieren... en eso no se meten a dar soluciones. O no, sea, no les no. interesa. En eso no. Los negocios de los laboratorios y tampoco te recomiendan ejercicio y tal, que es una cosa fundamental. En fin... ese tipo de historias. Muy bien, Eloy, pues si te aparece, mi guitarra en mano, micrófono en boca. Sí, voy a cantar, vamos a ver, de vez en cuando me piden que haga algún tipo de versiones y tal. Entonces hay una canción que se ha llegado a convertir en un clásico, más que nada porque a la gente le gusta como lo hago, ¿no? Entonces la voy a hacer hoy. Parece como que te sorprende, ¿no?, que a la gente le guste lo que haces. El último grupo en directo que vi fue a los Eagles. Lamenté profundamente la muerte de Glenn Frey. Por desgracia, ha debido ser un mazazo para ellos bastante gordo porque se han disuelto. Take it easy. Before going down and take a look at me, so come on, baby. Muchas gracias, Eloy. Muchísimas gracias, tío. Oye, parte de la canción esta que estaba aquí viendo, que la traducción, porque yo, claro, del inglés así de carrera no me quedo con él. Es una canción así de amor, ¿no? Es una historia de carretera, tal, un cuento un poco fantástico. Pero... Sí, pero tiene un trozo que aquí que pone que viene al hilo de lo que estabas comentando, que la traducción es solo encuentra un lugar desde el que defender tu opinión y tómatelo con calma. Sí, eso es. Eso es básicamente. Sí. Empezar por lo pequeño. Sí. Es que estamos con la idea... Con la idea de Ángel a vueltas. Take it easy, tómatelo con calma. Sí. Hay una preciosa versión en castellano de ese tema de un grupo, se llama La Tercera República. Tía. Que esa versión, escucharla, poner el vídeo en YouTube, que dice Tercera República, tú tranquilo, y poneros el vídeo en YouTube, que el vídeo está de puta madre y el tema suena de flipar. Vamos, dices, sí, que son los mismos Eagles con las pistas de voces en castellano. Sí. Porque los tíos se lo curraron francamente bien. Bueno, la verdad es que esta canción es muy emotiva y muy alegre, ¿no? Sí. Tiene su cosita. Sí. Estamos fuera de tiempo, Eloy, pero si a ti te apetece lugar otra, no hay ningún problema. Aquí en Radio Utopía cambiamos los horarios sobre la marcha. No sé qué vas a cantar, pero bueno, sí, yo algo, sí conozco algo, alguna cosa... Algo en clave de bluegrass también, que se llama Te hubiera dado la vida. Muy bien. Habría buscado la luz, habríamos matado esta pena que día a día fue mi cruz. Te hubiera dado mi sangre, ratos de verde y azul, una colleja esta melancolía. La libertad, tú preferiste volar, tú preferiste otros besos y no hay razón para parar, y no hay razón para parar. La libertad, tú preferiste volar, tú preferiste otro beso y no hay razón para parar. Por eso tú preferiste la libertad, tú preferiste volar. No hay razón para parar. Y no hay razón para parar. Una preciosa canción, Eloy. La verdad es que esta no la conocía, no te la había oído nunca y me ha gustado. Esta canción muchísimo. Es del año 2009, la recuperé hace cosa de 3 meses. Uh-huh. Tal, porque digo, pues voy a cantarla. Claro, para eso está, ¿no? Me gusta mucho cantarla. Pues muy bien, Eloy, ha sido un placer que hayas venido. ¿Y esta la vas a tocar el, sí, el sí, festival? Sí, todas estas van a ir. El festival, por mi parte, va a ser un homenaje al country, al blues, al rock and roll. Y voy a intentar que la gente se lo pase lo mejor posible. Seguro que lo vas a conseguir. O sea, que no pasa a levantar de los asientos. Voy a intentarlo. Bueno, ya sabéis, el tercer festival de cantautores, el viernes día 3 de marzo, a partir de las 8:30, en la sala Blas de Otero, en San Sebastián de los Reyes, Paseo de Guadalajara, número 12. Venid todos a la fiesta que vamos a montar. Bueno, vamos a intentar contactar ahora con el amigo Luis Farnox, ¿no? Mecánico del Swing. Ya despedimos a Eloy, ha sido un placer, de verdad, muchísimas gracias. Vamos a escuchar, mientras tanto, a otro de los cantautores que posiblemente vaya a estar. Pero hay una duda razonable por motivos de salud. Entra en el quirófano el lunes el amigo Poe, ¿no? No obstante, y por eso hemos decidido no entrevistarle hoy, no traerle, pero bueno, vamos a sí escuchar algunas de sus canciones, ¿no? Estuvo con nosotros hace unos meses, hace poco aquí en el programa, y es un auténtico filósofo, ¿no? Un auténtico pensador de la poesía, pensador de la música, ¿no? Vamos a ir quedándonos un poquito con él mientras que recibimos la llamada del amigo Luis. Thank you. que se lleva el pájaro de la nieve, la lluvia sobre el fuego de aquello que nunca vuelve. En el nido del fracaso, donde la utopía duerme, la vida con que el hombre sangra su precio de muerte. La cinta de negro estambre que el cuervo dejó caer antes de transfigurarse. ¿Dónde está? ¿Dónde? Luis. Sí. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, aquí estamos. Gracias por tu paciencia, que te hemos tenido ahí un ratito a la espera, ¿no? Porque estamos ahí. Nada, bien. Tampoco tenía. Estaba aquí haciendo unas cositas con la guitarra y ahí estaba esperando y tocando. Muy bien. Trabajando, ¿no? ¿Se puede decir o no? Trabajando un poco, sí, trabajando. Bueno, está aquí también con nosotros Jorge y también Eloy, uno de los que va a participar con vosotros, ¿no? En el festival de la semana que viene. ¿Cómo te lo planteas? ¿Cómo lo ves? Pues con Eloy, con esta gente, son amigos. Vamos. Además, el Blardo Otero, que lo lleva Luis, sí. Un viejo luchador. Sí. Pues bueno, pues también es como de la familia. Me ha dicho además Luis que tienes mucho predicamento por ese barrio. Volver a Sanse, sí, hombre, ahí tengo parte de mi familia, en la calle de San Onofre, o sea, más o menos, bueno, en el centro de Sanse. Avísales que vengan a verte, sí, que vengan a vernos, ¿no? Sí, allí avisaremos a la gente. Muy bien, ¿qué vais a hacer? ¿Has hablado con Ángel? ¿Habéis tenido...? Pues haremos Barrio Andante, el formato Barrio Andante con las canciones de Barrio Andante, que realmente, bueno, pues hay unas cuantas nuevas y todo está alrededor del barrio. Es un disco libro que sacamos hace poco más de un año, hoy estamos en la segunda edición, que no es moco de pavo con lo que está cayendo sacar la segunda edición de un libro disco. Todo un mérito. Y ahí de vez en cuando nos juntamos el compañero y yo para hacer estas cosas. Uh-huh. Ha dicho antes, ha estado con nosotros antes aquí en el por teléfono también, ¿no? Que no os prodigáis demasiado últimamente, que hacía algún tiempo que no os veis, ¿no? Y que venía aquí a... Sí, sí. Él anda con las presentaciones de sus libros, de sí. Que acaba de ganar otro premio, otro premiazo en un libro de poesía que es magnífico. Se titula algo así como El dinero no es un perro que no admite caricias. Sí. Y bueno, pues él nunca para. Yo, bueno, tengo también mis cosillas que hacer y entonces, bueno, cuando podemos nos juntamos. Muy bien. Que antes teníamos aquí un pequeño debate, ¿no? Sobre somos cantautores, somos rockeros, que tú eres conocido como mecánico del swing también, ¿no? Yo empecé como cantautor, como Luis Farnol, lo sabe ahí Eloy, que además coincidíamos tocando en la calle. Sí. O sea, empezamos en la puta calle. completamente. Y entonces, bueno, pues realmente pues éramos esos cantantes urbanos que llamaban en aquella época y realmente no somos cantautores al uso, aunque a mí no me desagrada la palabra cantautor. Hay mucha gente que desdeña la palabra. Hubo un tiempo que nadie se quería llamar cantautor, pero yo creo que fue un artefacto bastante curioso y no hay nada mejor que pueda definir a un cantautor que la palabra cantautor, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Pues sí, somos cantautores, con otro estilo, pero realmente somos, yo creo que somos cantautores. Como David Bowie, ¿no, Luis? Como cantautores, como, pero más guapo. Siempre decíamos, demasiado guapo para ser cantautor. Ahora, afortunadamente, el tiempo nos ha hecho ya más cantautores, porque ya estamos más feuchos y más flojuchos. Y canosos también. Y canosos. Entonces, ahora ya sí que podemos ser cantautores. Antes éramos demasiado guapos para ser cantautores. Sí. Bueno. Tenía ahí, amigo Jorge, que nos acompaña aquí, también de Radio Utopía, ¿no? ¿Alguna cosa para ti, alguna pregunta? Creo, ¿no? Sí, bueno, en la canción... ¡Que dispare, Jorge! Allá va. Bueno, no voy a disparar, que yo ya me quité. No quise ir ni a coger las armas en su día. Bueno, la canción anterior de Pues, sí, hemos oído también, pues eso que yo un poco persigo, que es el tema de nombrar la utopía, ¿no? O cuestión de utopía, porque decía la canción en el nido del fracaso donde la utopía duerme, que antes hablábamos también de las desgracias un poco, vamos, o de los sitios del mundo donde se pasa mal y bueno, ahí está siempre como el germen ese desde donde igual vemos un futuro mejor o nos planteamos el cambiar un poco o sustituir estos modelos más que sí, cambiar. Vosotros lo lleváis en el ADN de la radio, claro, de momento. Ahí hay una canción en ese disco libro, de una vieja canción, que es el himno de la cofradía marinera de Vallecas, que tiene ya pues unos veintitantos años, y dice algo, y realmente el grito de Vallecas con Puerto de Mar es un grito de utopía realmente, no es una utopía navegando por el mar de la reivindicación y los sueños. Y el principio de la canción dice algo así como, con los mejores restos de todos los naufragios, navegando en un sueño va mi barrio, marineros de asfalto. Entonces, más o menos, sí que perseguimos la utopía porque realmente tenemos los pies en el suelo y nos gusta la realidad. Sí, sí. Muy bien, ¿eh? El asfalto, sí, claro. Sí, claro. Muy bien. Ah, bueno, como urbanita. ¿Os apetece, Luis, un poquito lo del viernes, ¿no? ¿O cómo? Pues sí, claro que sí. El viernes vamos a hacer una jam session. Y el que se quiera llevar el ukelele, que se lo lleve también. que ahí nuestros espacios yo creo que son compartidos para toda la gente del barrio. El que se quiera subir también, que se puede subir al pequeño escenario de ese gran centro cultural independiente que es el Bar de Otero. Totalmente de acuerdo, ¿no? Bueno, la verdad es que una de las cosas que estoy notando yo esta tarde aquí es mucha alegría, ¿no? Muchas ganas, mucha juerga. Y... Joder, no nos queda otra después de lo que está cayendo. Vale, como no te lo tomes a humor, desde porque, luego, joder, ¿cómo está el patio, macho? Los malos en la calle y los buenos en la cárcel. Como en el viejo este. Claro, es increíble, macho. Exactamente. Es que ya no te puedes fiar de nada. Nuestro sistema funciona muy bien funciona para ellos, claro. Sí. Pues, la maquinaria la tienen perfectamente engrasada. Total. Que son unos máquinas. No, es imposible. Hay que reconocerles el mérito, ¿eh? No, hay que reconocerles el mérito. Es que eso, mira que llevan ahí, venga. Y dos siglos ahí, otros siglos con el capitalismo, y venga, toma. Y que nada, y que encima los votamos. Bueno, el que los vote, pero es que, madre mía, no sé qué pasa en nuestros cerebros. Exactamente. Ahí está el problema. Debe ser cosa de la resistencia esa que llevamos dentro y del aguante. ¿Os acordáis lo de la película Los Hombres de Negro, verdad? Sí. Pues ese aparato lo tienen ellos. El aparato que te borra la memoria es que lo tiene, es que seguro que existe. El mundo es así. Eso es. Pero ese se llama la prensa, ¿no? Sí, la prensa, sí, más institucional, ¿no? La que te estaba bombardeando con cuestiones y luego no te deja. O sea, son constantemente te meten cosas nuevas y anula lo que se pueda ser tu. Claro, y tu análisis. Una cosa. Joder, sí, es como. Si ese el sistema de un hacker, cuando te meten mucha información basura, te bloquean. Te bloquean. Sí, claro, entonces su método es muchísima información basura. Y entonces, venga, Ahí estamos, bloqueaditos. Ahí está, ahí está. Bueno, Luis, pues nada, nos vamos a ir despidiendo ya, que ya hemos pasado la hora. Muy bien, hemos hablado de todo, menos del libro, como tiene que ser. Por cierto, el libro lo vais a traer el viernes sí, para ver si se ve. El Barrio Andante, ¿no? Segunda edición. Bueno, pues eso, es un libro disco, todo alrededor del barrio, con varias partes, barrio abierto, barrio cercano, barrio cercado. Entonces, uh-huh. Bueno, y por nuestros viajes, como decía el Capitán Tan, yo que soy viejo, de los chiripitifláuticos, por nuestros viajes a lo largo y ancho de este mundo, que el Petit y yo hemos hecho algunos que otros, por Palestina, por Irak, 20 días antes de la guerra, por los campamentos saharauis, ahí andábamos los dos con las guitarras a cuesta. Oye, tengo aquí delante del ordenador, ¿no? El canal de YouTube de Luis Farnox, ¿no? Sí. Hay una que se llama Batalla Naval de Vallecas, himno oficial. Esa es la que decías. Pues la vamos a poner ahora. Muy bien. Para despedirnos. Esa es la utopía vallecana extensible a todos los barrios del mundo, porque realmente esto es un gran barrio y ahí en Barrio Andante lo llamamos Barrio Mundo. Muy bien. Bueno, Luis, ha sido un placer saludarte esta tarde y tenerte aquí en la radio. Nos vemos el viernes. Sí, que en una semanita. Venga, sí, que no nos vamos un abrazo. No nos vamos de rositas como otros y nos vemos el viernes. Venga. Saludos, amigos. Saludos, gracias. Un beso a todos. Hasta luego. Hasta luego. Un abrazo. Hasta luego. Pues nada, bueno, esto ha sido el programa de hoy, un programa promocional del tercer festival de cantautores de Radio Utopía, de Olvida tu Equipaje también, ¿no? Y que hemos tenido aquí a Roland, tenemos todavía ahí a Eloy, que a lo mejor nos quiere ya decir las últimas bendiciones. Amén. Y nos vamos a marchar, nos vamos a quedar con esa batalla naval de Vallecas, himno oficial de Luis y de Ángel, ¿no? Barrio sí. Andante. Y nada, pues hasta la próxima. Bueno, nos vemos en el Festival Alternativo, que ya me acuerdo con Alternativo, el de Cantautores, el viernes día 3 de marzo, a partir de las 8:30, en el Centro Cultural Blas de Otero, Paseo de Guadalajara, número 12. La última parte de la San Sebastián de los Reyes. Sí, la última parte la estoy diciendo yo, lo digo a la audiencia, porque es que la letra es más pequeña y Jorge no lo ve. Yo sí, no todavía voy sí, viendo algo. Nos marchamos. Salud. Gracias, Jorge. Hasta pronto. A ti, Armando. Hasta luego a todos. Hasta el viernes. De todos los naufragios, ahí navegando en un sueño va mi barrio, que va mi barrio, hay marineros de asfalto. Cientos kilómetros del mar, mi barrio libra una batalla naval, con cañones de cubos y barreños, en Vallecas regamos nuestros sueños. A unos 300 kilómetros la puerta, que la verbena del mar tienes abierta. No temas nunca naufragios repentinos, no temas nunca naufragios repentinos. De un barco hundido se saca un submarino. Marineros de secano, bucaneros vallecanos. Marineros de secano, bucaneros vallecanos. Arponeras campechanas, bucaneras vallecanas. Kilómetros del mar, mi barrio libra una batalla naval. Hay sirenas en los bares y charcos, y el bulevar lo bajamos en barco. Los gritones burócratas se asustan si un pueblo unido se divierte en la ducha. Y hoy cambio el metro por una piragua, hoy cambio el metro por una piragua. Un barrio entero